Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Get married. I don't want to be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Ooh. Estás en Tofuria, un programa absolutamente heterosexual, cisgénero y carnaca. ¿Qué tal, queridos oyentes? Un programa que para nada es susceptible de ser denunciado ni por la Audiencia Nacional ni por ninguna TERF aleatoria. Porque ante eso tienes algo que decir, ¿no, Diana? ¿Eh? ¿No tienes nada que decir sobre eso? No, a mí no me ha denunciado nadie. Bueno, para la gente ya lo sabrá, pero ahí en sus casas, para quien no lo sepa, a esta travesti tan guapa... Perdona, Diana... Prostituta Amparo. Oh, a esta travesti tan guapa, prostituta Amparo, que ahora más que nunca necesita un sugar daddy. Una tal, a ver, es que no me acuerdo, Lidia Falcion, Fascio. Lidia Fac-on. Lidia Fascio, algo así como Lidia Fascio, la ha denunciado por una cosa que a ella... Que ella es muy cercana, porque al ser hija de censores le pilla muy de cerca, que es porque hizo un tuit que no iba ni para ella, y dijo, me lo apropio, porque pone en ese tuit que va dirigido a esa que ha dedicado su último año de activismo a insultar y violentar a las personas trans. Ella supongo que lo vio y dijo, uy, esa soy yo. Y ha decidido soy denunciarme. Yo. La que sigue aquí. Bueno, y ha decidido denunciarme y me pide 50.000 euros y 5 años de cárcel. ¡Guapísimo! Bueno, guapísimo no, es una puta mierda. Lo estoy pasando mal, no por lo que me piden, que es bastante grave, pero porque me está haciendo hacer de community manager de mí misma y escribir muchos correos y tal, y para mí eso ya es una derrota judicial. Nada, apóyenme, yo qué sé. Dentro de poco voy a hacer un crowdfunding o una movida de estas cuando me sepa los gastos judiciales para que lo paguemos entre todos, ¿va? Y nada, y eso, que busca sugar daddy, que ahora más que nunca me vendría muy bien poder pagarme algún caprichito. Así que si queréis pagarme y os mando vídeos sugerentes y os pido cosas como una niñata, en rollo, jo, papi, invítame a esto, jo, yo qué sé, lo que queráis, yo me apunto. Un día más, Diana busca a sugar daddy. Pero hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas, aparte de ETA. Acabo de volver de Bilbao. He visto unas cuantas pintadas de ETA y serpientes y hachas que, pues obviamente, he tenido que mandarle a el maricón al que tenemos a los mandos, Piro, hola. Pero hoy no estamos nosotros tres soles, sino que tenemos una persona invitada muy especial. Hola. Hola. Maricón. Sí, también. Bueno, ¿quieres presentarte o que te presentemos? Soy una de las personas que se ha visto perjudicada por la entidad LGTBI del país, bueno, de Valencia, perdón. Y vengo a hablar de mi libro. Bien. Bueno, el programa hoy irá de... De letras griegas. Irá de letras griegas, sí. Llevamos meses mordiéndonos la lengua queriendo hacer este programa. Ya por fin tenemos la posibilidad de, aunque todavía faltan por hacerse públicas muchas cosas de los que vayamos a hablar hoy, pero hoy tenemos la posibilidad por fin de meternos con esta gentuza y con lo mal que tratan a la peña en general. Y bueno, primero vamos a hablar de algunas cosillas de Valencia y luego le damos ahí fuerte a la letra griega. Vale, cositas que están pasando en Valencia. ¿Qué está pasando? ¿Te ha vuelto? Ah, no, tampoco. Por favor, ETA, vuelve ya, en serio. Hay mucha gente a la que matar. Estoy leyendo los comentarios del tweet. Estoy leyendo los comentarios del tweet este de... ¿Qué tweet? Luego hablamos de él. Pero es que hay uno... No, que... luego no. Ahora. Toma, zorra. Hablando de Tomazorra. Hablando de Tomazorra, se dice, se comenta, es un tuit que nos ha llegado, que no sabemos si es verdad o mentira, que dice... Da igual, es un tuit divertido, eso es lo importante. Twitter no importa que sea verdad o mentira, mientras sea divertido. Exacto. Por lo visto, los de Bastión Frontal están negociando la fusión con el Frente Obrero. Y la condición que le han dado a Roberto Vaquero era que eliminase a Fermín Turia por unas viejas rencillas en Valencia. Fermín Turia, el Ernest Rom de AliExpress. Y añado yo, el que quiera entender, que sepa. Y Diana nos va a leer algunas de las respuestas a esos tweets. Diana, no, perdón. La IA, IA. bueno, esto era un tuit de arroba la vin compae. Por la gente que le sigue, igual no es mala persona. Y el primer comentario de arroba acefal cero dice: la noche de los pelillos cortos. De calvos va la cosa, chavalada. Ya, qué morbo. Oye, pero si es Rom era maricón, Fermín Turia creo que no lo es. Ya, bueno, pues sí. Cariño. Yo me lo querría follar, ¿eh? Pues ya está. Yo no sé ni qué cara. Luego hay otro. Hay otro. Fermín Turia, si quieres te la chupo. Hay otro comentario de arroba aurora barra baja un que dice: se viene frente frontal. Frente frontal. Frente frontal. Solo os digo que he buscado a Fermín Turia y lo primero que me ha salido es un artículo de El Español que dice: el ocupa Fermín critica las ayudas de Mónica Oltra, pero se beneficia de una de su consejería. Ay, cuando has dicho he buscado en Fermín, lo primero que me ha parecido, me ha venido a la mente el mítico tuit del delfín asturiano respondiéndole a Paco Sanz, el estafador. O sea, he buscado esa enfermedad en Google y lo primero que me sale eres tú pidiendo perras. Que es un mítico tuit de Twitter. Eso fue un beef de hace... cuando aún no se sabía que Paco Sanz era un estafador. Bueno, no se sabía. A ver, se intuía. Bueno, la noche de los pelillos largos. Bueno, y ahora sí. Vale, actualidad valenciana. El fin de pasado, una pandilla de nazis fueron a las fiestas de Castellón y le dieron pal pelo a mogollón de antifas. Colectivos de jóvenes comunistas han sacado un comentario comunicado de una agresión homófoba a uno de sus militantes por parte de unos neonazis. Que bueno, no sé, hemos leído el comunicado, pero no sabemos, no tenemos mucha más info. ¿Veis cómo tiene que volver ETA para cargar? Exactamente, está volviendo el fascismo y está volviendo las fallas. Armas. En lo de Castellón, además, quien lleva, digamos, seguridad en Castellón es un concejal de Vox que tiene vínculos cercanos con esa misma extrema derecha que fue a pegar palizas. Altamente posible. La gente que estuvo ve bastantes indicios de que la policía estaba bastante por la labor de proteger a los nazis y dejar que esto ocurriera. ¿Y qué más? ¿Qué más? No, pues... por cierto, que nos escucha mucha peña, que aclarar que los colectivos de jóvenes comunistas, la CJC, son las juventudes del Partido Comunista de los Trabajadores de España, que antes estaban en el PCPE, que es un partido mega rancio, pero que se cindieron en parte por más cosas, pero en parte por el apoyo de la directiva del PCPE a movidas transfobas, ¿vale? A Lidia Falcón en particular. Iba a decirlo. A Lidia Falcón en particular. Creo que hay textos firmados tanto por Carmelo Suárez, que es el secretario general del PCPE, era, no sé si sigue siendo, y a la vez por Lidia Falcón, me parece. Creo haber visto esto en un pasado reciente. Bueno, ¿qué más? Sigue. Bueno, que esta peña no son tan nazis, ¿vale? Está guapo que crees un cisma en tu partido defendiendo a Lidia Falcón y poco después Lidia Falcón se vaya a hacer charlas con Azteorín. Es divertidísimo. Bueno, el estalinismo y el fascismo a veces están demasiado cerca. Mira, el fascismo nos está comiendo y ya, o sea, que vuelva la ETA, es que ya está. Y cosas guays que están pasando en Valencia. Siguen los cenadores en la mandrágora de Nit de Reinonis. La nueva asamblea de ocupación arroba seguiremos ocupando ofrece asesorías gratuitas los lunes. No sé dónde, lo buscáis en sus redes Lorta, sociales. En el CESO de Lorta a las 5:30. Oficina de asesoría gratuita para ocupar. Legal, préstamo de materiales, consejos, etcétera. mamadas, porque también está por ahí gente que ya. A ver, se comenta que hay peña que la chupa. Sí, no, en esa asamblea hay peña que la chupa y yo, por lo que parece, la chupa bastante bien. Al menos eso eso me ha llegado por ahí. Sí, lo hace. Sí. Bueno. ¡Qué buenos estos caramelos! Bueno, aparte de chuparla, este viernes es 8M. Sí, tenemos cosas que queremos apoyar el 8M. Sí, exacto. Hay un bloque puta bastante fresquis en el que el Orgullo Critic no irá a nivel de asamblea porque no nos acordamos del correo y no lo decidimos en asamblea. Por putofobia, vamos. Más que por putofobia, creo que por neurodiversidad. Sin ser nada de eso yo. Pero bueno, que no hace falta que lo decidáis en asamblea, que vais todos juntos y cogéis las pancartas. Y cogéis las pancartas que tenéis guardadas. Qué tontería. Eso es pegatina. Que se va. Ah, eso no es pegatina. Nos han estafado, ¿eh? Algunas son y algunas no son. Ya, a mí me pasa lo mismo. Yo quiero una pegatina de esas. Bueno, pues pon celo y ya está. Estamos hablando con una pegatina de Sekiren Akuman que luego resulta que no es pegatina. Ha transitado a panfleto. ¿Cómo ha ocurrido? Es que se hicieron pues a ver, estás en España, el país más trans de la historia. Ya, totalmente. En los países catalans. Estás en el Cabañal. El Cabañal no es Valencia. Vale. Lo rat penat, piro, lo rat penat. Muy bien. Bueno, en todo caso, el bloque puti va a ser dentro de la manifestación que convoca la Asamblea Feminista de Valencia, que es la mani a la que la gente que mola tiene que ir, ¿vale? Porque la otra mani habrá mucha gente que no mola. A ver, a la otra mani, mientras no seas una tipa cis, blanca, preferiblemente hetero y de clase media, seguramente te van a violentar, así que... Vale, la otra mani es a la que iría Lidia Falcón, ¿vale? Así que vale. No vaya. Y la mani a la que nosotras vamos a ir, ¿me podéis recordar a qué hora es y de dónde sale? Pues sale de el CIE, o sea, la avenida Doctor Wasman, no me acuerdo el número, pero es a mitad de avenida. Poner de Maps 10 zapadores. Sí. Antes de llegar a la rotonda sí. Grande. Y a las 5:30, pero desde las 4:30 habrá parlaments y performance per colectius antirracistes. Y luego llegará a las 6:30 a la Plaza de San Agustín y terminará a las 7:30 en la Plaza de la Mare de Déu. O sea, la Plaza de la Virgen, entiendo, ¿no? Sí. A las 7:30, no sé si lo he dicho. Y eso, hay que ir a esta mani. Y que ahí está la gente que mola. Y nos vemos allí si no me da un ataque de pánico antes. El equipo de Robert también irá, creo. No, irá toda la basurilla gay. A ver, o sea, como que toda la peña que se precie, va a haber cancaneo, ocio sin drogas, gritarnos sí. Con alguna peña, todo bien, ¿no? O sea... Algún comentario a ETA, espero que haya, a favor. Por lo menos, aunque no sean a gritos. Yo no puedo, que estoy denunciada. Eres una refor ahora, Diana. Te has vuelto refor, métete al MS. Quiero enviar un comentario a mi abogado. Todo lo que el que tengo aquí colgado. El que tengo aquí colgado. Abogado sexy. Mi abogado sexy. Si escuchas este programa nos vamos a reír todas. Pero la foto de su libro está bien potente. Quiero enviar aquí que todo lo que diga en este programa, es pura ficción, no se corresponde con la realidad. Yo no tengo armas en casa. Vale, bueno, vamos a destaparnos la careta. Esta persona que está aquí no es Diana. No es Diana, es una voz que hemos hecho por IA. Totalmente. Soy de IA. Nah. Por favor. No, en este programa en realidad no apoyamos a ETA, en realidad es todo humor. De hecho, ahora en el podcast otro que tengo, es el de Historia en el Ateneo, en uno de los programas critiqué a ETA. Podcast, dice. Bueno, podcast, lo que sea. A ver, yo normalmente en casa suelo decir que ETA, que ETA era un poco parguelones, ¿eh? O sea, bueno, esto, mi teoría es que siempre elegían el método menos eficaz para ganarse el apoyo popular. Y encima, Intentaron matar al rey un montón de veces y no lo consiguieron. Ya, pues inténtalo tú, a ver si lo consigues. No lo intento porque me da pereza, pero ¿para qué lo lees? Y encima seminaristas. Y encima seminaristas. Sí, pero están todos buenos. Ahora de repente vamos a pasar de ser el programa preferido de Euskal Herria al más odiado. Oye, de verdad, cómo mola Euskal Herria. Qué maja es la peña. Bueno, fuimos a unos pueblos y a mí me da mucha vergüenza, ¿no? Como hablar castellano en Euskal Herria. Entonces, nada, estaba en Bilbao, tal. Tú di que vaya todo lo que te digan y oso hondo. Y oso homo, mejor. Y un pavo, o sea, estábamos haciendo cola para un váter y un pavo me empieza a preguntar en euskera si el lavabo es mixto o no. Y yo, no lo sé. Yo estoy aquí haciendo cola. Y me dio mucha vergüenza porque no le podía contestar en euskera. No le podía decir, ¿en tu casa los baños son mixtos o no, marica? Y eso. Y luego también la peña me hablaba en euskera, un señor. ¡Españolista! Un señor me habló en euskera y yo le dije, bye, ¿sabes? Oso hondo, ya está. Yo alguna vez lo he hecho. Me dicen algo en euskera, oso hondo, ya está. Y ya está. O sea, todo lo que he aprendido, todo mi euskera se resume en zurito bat. ¿Eso qué es zurito bat? Un zurito. Vale. Esa me das esto yo. Qué bueno, desde aquí a solidaridad con el pueblo vasco, en todo caso. En fin, Eusko Gudariak siempre. Eusko Gudariak, correcto, correcto. Vale, bueno, muy bien. ¿Qué más? Goraeta. El día 8, además de la mani a la que hay que ir, por la mañana en Orriol se va a realizar la primera concentración por el 8M en el barrio, ya que la realidad que viven muchas personas que habitan en el barrio de Orriols no les permite un viernes a las 5 de la tarde irse a la otra punta de Valencia para poder manifestarse. Entonces, el día 8M a las 11 de la mañana en el jardín de la ermita, en la plaza de la ermita, vamos a participar distintas personas y entidades en donde nos concentraremos. Estará la batucada San Bango también. Y leeremos un manifiesto y nada, y nos concentraremos ahí, y quien pueda ir a la tarde también iremos a la tarde. Invitades todes. Bien. Muy amo todo. Este programa saldrá antes del 8M, por eso. Sí, me meteré una movida hoy y lo tendremos mañana. Bueno. Vale. Coño, que estamos a las 6. Esta noche está subido. Hostia, bueno, no, pues, me coño, yo creía que el 8M sería dentro de dos semanas, ¿no? Se toma a las 6, es pasado mañana, la madre, estoy en la parrísima. Bueno, le damos a la música y ya pasamos a hablar de la lambada. ¿De ETA? Sí. No, hoy vamos a hablar mal de ETA. Ah, no, que ahora somos anti-ETA, perdón. Sí. Estamos en contra de ETA ahora. ¡Muerte a la ETA! ¡Miguel Ángel! ¡Más fuerte, para que lo escuche Miguel Ángel! Bueno, ya está, venga. Que os jodan, voy a poner la música y os voy a censurar. Dale. Hala, y ya pasamos a hablar de la lambada. Vale. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría. A liberar. protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, dicho esto, venga, tú. ¿Acabáis de escuchar la canción Antipatriarca de Nati Hux? ¿Qué tienes que decir de Antipatriarca de Nati Hux? Quien propone, describe luego la canción. ¿En serio? Sí. ¿Tengo que decir algo? Porque la has pedido, porque... Porque la he pedido, porque mira, justo hoy la estaba escuchando para ponerla el 8M y es la primera canción que se me ha venido a la cabeza cuando me habéis dicho que tengo que pensar una canción, porque soy malísima. Le hemos cargado el muerto, literalmente yo estaba chillando, ¡cargadle el muerto a la nueva! Sí, he dicho, ay, alguna que sea decente tal, porque ya os he respondido que quería reggaetón y cumbia. Yo, a mí si me pones una canción de reggaetón... Yo quiero perreo todo el rato, quiero perrear. A mí si me pones una canción... de reggaetón bien poco feminista, te digo sí, vale, para adentro, sí, me las meto igualmente, pero el culo es el que mola. Sí, el otro día me acordé de, ¿os acordáis de la canción aquella de la de quiero esnifar su gloss, quiero lamer su purpurina? Buah, es un temazo. No caigo ahora. Da igual, pues esto lo cortamos. Sí, se cuál es. ¿Nos estamos yendo por las ramas? ¡No, que va! Estamos haciendo el programa de siempre. Ja. Bueno, ¿qué le damos al tema de hoy? ¿Le damos al tema? Seguimos divagando. ¿Le damos ¿La chupas? Sí, la chupo, lo sabe todo el mundo. Es verdad. La chupo, chupo. Chupo de todo. La profe la chupa. La profe la chupa. Sí. Bueno, el tema de hoy es hablar de una asociación para nada conflictiva. Nunca ha sido mencionada aquí. Que nunca ha sido mencionada aquí. Que para nada. Que respeta a sus trabajadoras y a su voluntariado. Que para nada es un lobby grandificado por ciertos partidos de supuesta izquierda. Que luego tienen políticas anti-LGTBI. Que para nada llevan chupando del bote más de lo que deberían. Como una asociación afín, cuanto menos. Entonces, vamos a hablar de. Omega. Omega. O alfa, o gamma, o lambda. Sí. Epsi. Mini. Lapa. Mini Shipsi. La ETA. La ETA. Hostia. Vale, ya basta. Sí, vamos a hablar de lambda. Que esta es una letra griega, por si alguien de la audiencia no lo ha pillado. Es verdad, siempre que hablamos de ETA en este programa nos referimos a la letra, claro. A la letra griega. Y Gora es otra letra del abecedario griego. Y Gora no, los cojones. Era anterior a ETA. Bueno. Gora es un. Alfa, beta, omega, Gora es un, epsilon, Gora, ETA. Gora es un diminutivo de Gorgona. Que es de la mitología griega, todo cuadra. Ya está, fin. Visto si no esto, hablamos de esto, me voy a refundar la ETA, ¿eh? Vale. La letra griega. Bueno, a ver, vamos a centrarnos, aunque es muy complicado. Sí, nada, lo que se ha comentado de que es una entidad que no respeta a las personas que de alguna manera colaboran con ellas, es cierto, y además toda esa falta de respeto la justifican siempre, y por recalcar que por muy jajaja que podamos parecer, la falta de respeto y la violencia de ninguna manera tiene que estar justificada. Entonces, en mi caso, lo que sucedió es que las actuaciones que esta entidad cometió conmigo, para ellas estaba totalmente justificado por mi comportamiento. Entonces, en una organización con una estructura y un funcionamiento totalmente vertical, primero, que tomen conciencia de el poder que tiene cada persona y el poder que tienen la gente que ostenta la el poder ahí y el poder que tienen sobre las personas que trabajan ahí. Entonces, hagamos lo que hagamos, las personas súbditas, no se puede comparar, nada de lo que hagamos va a estar, les puede afectar en nada a ellos. Entonces, se haga lo que se haga desde el grupo súbdito, siempre va a ser para defenderse ante los ataques que puedan originar los patrones. En mi caso, y según mi experiencia y mi sentir totalmente personal e individual, a mí lo que me pasó fue que ante una serie de acciones cometidas que la entidad la vio como incumplimiento de mis labores como trabajadora, se me sancionó de forma muy drástica y tajante, y ya no solamente a nivel administrativo, sino la forma de cómo actuaron y el comportamiento fue de lo que yo realmente me quejé con la entidad, ¿no? Que a mí me ocasionó ansiedad, lloraba muchísimo y lloraba allí en la entidad. Entonces, cuando ves todo eso y que aún así, viendo a una persona que está al borde del colapso, sigues ejerciendo tu poder, es cuando hagas lo que hagas, cualquier persona lo que haga para defenderse será eso, para defenderse. Nada, sigo relatando. No sé si queréis, o sea, si lo que voy comentando, como me voy perdiendo y me voy yendo por las ramas, porque de esto ya ha pasado más de un año. Yo voy a proponer contextualizar sí. Algo vale. Para la audiencia. Sí. O sea, estamos hablando del colectivo Landa de Valencia, por si alguien sí. No lo sabe, la principal entidad LGTBI de la ciudad, a quien le hemos dado cera muy a menudo en este programa porque se la merecen, por muchas divergencias políticas, pero este caso ya supera la divergencia política y habla de una cuestión de explotación laboral y de corruptelas internas dentro de la propia organización. Estamos hablando de una situación en la que, por lo que tengo entendido, y me ha llegado por muchas fuentes, ha habido 4 despidos sin precedentes y 9 bajas por depresión de una plantilla de 70 trabajadores, que han podido aumentar gracias a las subvenciones que comenzaron a cobrar de la Generalitat Valenciana cuando tuvo lugar el Pacte del Botànic. Tú fuiste el primer despido improcedente, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, y fue el primer despido improcedente según un fallo judicial. No despido improcedente a percepción mía, ni de otras personas. Evidentemente para la entidad era un despido procedente y que gracias a que decidí ir por la vía judicial es que podemos decir que es un despido improcedente. Y por eso vamos a hablar de despido improcedente y, anterior a eso, una sanción improcedente antes de que hubiera el despido. Sí, y en mi caso y con más personas, claro. Entonces, a mí cuando se me echó, que no me acuerdo del año pasado, hace dos porque yo cuando llegué a Valencia tanto. Yo cuando llegué a Valencia, cuando me metí en el Critic, ya estaba todo esto en marcha. Sí, casualmente, bueno, tengo aquí la hoja de, bueno, tengo para recordar porque no lo había abierto desde que pasó todo eso, porque me generaba el despertar toda esa serie de emociones que me causó en su momento, que por mucha fortaleza mental que una persona tenga, la violencia, el cuerpo la nota y nota la alerta y nota todo y ocasiona expresar emocionalmente cosas que en mi caso y desde mis vivencias privilegiadas pues no las había vivido. Entonces a mí estas situaciones me desbordaron, me colapsó la cabeza y bueno, y si no fuera, y así sí, antes que se me olvide, o sea, agradecer a la red de apoyo que tuve en su momento, que me levantaron y fue lo que me permitió seguir adelante con todo este procedimiento judicial. Bueno, a mí, para cuando se me echó, se me acusó de tergiversar el relato, el dejar de el emplear parte de mi jornada laboral para compartir valoraciones personales de mi proceso sancionador con el resto de compañeras, de mi proceso sancionador, es decir, no querían que yo comparta cosas de mi proceso, un proceso que ponía mi nombre y que con mi proceso podía comentar lo que yo quisiera, y también no sé si pretendían que yo no hablara de mis cosas porque era mi proceso, o que no se hablara en general, ¿no? Y también no permitir que unas personas hablen de lo que les pasa en su vida, eso sí que es crear mal ambiente laboral. No como se me acusa a mí de haber originado un mal ambiente laboral e ir en contra de los valores de la entidad, ¿no? O lo que ellos publican que tienen como valores, porque a nivel interno sus valores son totalmente despreciables. Quería añadir que como persona que estuvo en los momentos iniciales del GAM Trans de Valencia, que somos un grupo de apoyo mutuo autogestionado por Peña Trans, durante el tiempo que llevamos, que es pues más de un año, sí, no sé, casi un año y medio. Un año y medio. Eso, menos mal que tenemos una historiadora aquí. Durante el año y medio que llevamos, ha venido mucha gente al GAM huyendo de los espacios de apoyo y de tal de Lambda por las dinámicas internas chungas y toxiquísimas y las gestiones verticales y movidas que... O sea, que no es una cosa que pasa a nivel laboral con las personas que estáis contratadas, pero también se extiende a voluntariado, a usuarios, a un montón de gente sufre estas políticas internas no escritas y estas dinámicas internas y este funcionamiento vertical y este funcionamiento por clases. Sí. A mí se me acusó para el despido o se lo argumentaron que yo estaba creando un clima tóxico en la oficina. Claro, o sea, y ya de forma irónica, cuando, o sea, como si tuviera yo un poder máximo, ¿no?, en la entidad, sobre un poder por encima de una persona a la que la gente pues le generaba, yo no sé si miedo o respeto, según lo interprete cada persona que trabajaba o que trabaja ahí. O sea, sí se me acusó de eso cuando, posterior a mi despido, han echado a más gente y más gente se ha quejado. Entonces, el clima tóxico ya estaba, no lo origina a nadie. O no, porque si el problema era yo y se ha mantenido ese clima tóxico, entonces la toxicidad no estaba en mí, sino en las personas que ostentan el poder ahí. Por más que intenten decir que hoy en día el clima es totalmente a su gusto y se crea un clima de trabajo normal, si echas de pronto a 10 personas, pues bueno. Sí, no cuando sé. Cuando haces una haciendo referencia al chiste de los pelillos de antes, cuando haces una noche de los cuchillos largos, claro, sí, se te queda un colectivo a medida, claro, evidentemente te has cargado a toda la gente que no te baila el agua en tu megalomanía, evidentemente. Y también se fueron al Estatuto de los Trabajadores a decir que por mi parte había habido indisciplina y desobediencia en el trabajo y transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza en el desempeño del trabajo. Yo en ningún momento dejé de, o sea, yo llorando atendía porque mi puesto de trabajo requería de atención telefónica y yo en ningún momento rechacé ninguna llamada, en ningún momento dejé de saludar a mis compañeras y compañeros y en ningún momento dejé de abrir la puerta. Entonces, eso fue, y recalco esto porque a mí se me acusó de... se defendió, se contraargumentó diciendo que yo había dejado de... No contestaba el teléfono, no hacía ciertas cosas, cuando una de las medidas que se cometió después de mi sanción fue prohibirme hacer un correcto desempeño de mi trabajo, limitándome a recepcionar ciertas llamadas y otras no. Y todo esto bajo normas no escritas, o sea, bajo avisos no escritos de forma formal, sino por medios de vías de comunicación por correo electrónico. Entonces, del correo electrónico del trabajo, ¿no? Cosa que esto es importante porque luego para mí el poder recoger las probatorias para poder defenderme fue muy difícil. Fue muy difícil y es por eso que la defensa, en mi caso, ese procedimiento ha sido muy duro porque la entidad sí que tenía todas las formas para poder montar una defensa y yo cogí, porque sabía que me iban a echar, todo lo que pude para poder defenderme. Entonces, este despido fue inmediatamente después, un día después de la cita con el SMAC. Que la cita con el SMAC, con el Servicio de Mediación y Arbitraje, fue a causa de la sanción por empleo y sueldo que me hicieron. Yo, según ellos, incumplí parte del protocolo, me defendí me hicieron entrega de un documento en donde la sanción era el aviso, ya lo ponía así, en donde yo firmaba, y como yo no estaba de acuerdo, lo que hicieron fue a las 2 semanas cambiarme la sanción, que en sí la sanción ya era el escrito de lo has hecho mal, no lo vuelvas a hacer, firma. Entonces yo dije, yo no voy a firmar porque no estoy incumpliendo nada. Puede que no haya actuado según lo que se ha querido, pero no digas o no digáis que he incumplido, porque así lo demostré, que no había incumplido ningún protocolo. No lo ponía expresamente en ningún lado. Entonces cambiaron la sanción y me decidieron, de forma, porque le salió de ahí, cambiarme y sancionarme por el mismo hecho ya pasado, sancionarme con empleo y sueldo. Y ahí fue cuando yo ya entré en un enfado muy grande, porque a mí que me hayan privado de 400 euros casi de mi comida, pues no lo iba a permitir. Entonces estuve trabajando varios días después de esa sanción, porque tiene que haber un preaviso de 20 días. Entonces estuve 20 días yendo a trabajar con la ansiedad que eso conlleva, con me van a sancionar por esto y no puedo estar bien. Entonces de vez en cuando sí que me daban pequeños ataques de ansiedad en el puesto, en el centro de trabajo, y me ponía a llorar desconsoladamente. Me arrepiento de no haberme pillado la baja en su momento, pero ahí ya parte mi construcción de lo que se tiene que aguantar a pesar de todo, porque soy fuerte, y obviamente si me volviera a pasar me pillaría la baja por ansiedad. Entonces alegué y decidí contratar una abogada para alegar la sanción por empleo y un sueldo, porque yo quería mi dinero, yo no iba a permitir que me quitaran toda esa cantidad de dinero. Alego y llega el día del SMAC. Llega el día del SMAC, en donde se presentan todo el poderío, todos los patrones, y dicen que yo hice mal y que no iban a retirar nada. Entonces no hay conciliación, y al día siguiente yo voy y me esperan ahí a las 8 en punto de la mañana y me echan y me dan esta hoja de despido. Y aunque ellos digan que no me echaron por esto, qué casualidad, ¿no?, al día siguiente. Entonces cuando llega, se hace un juicio, al no haber acuerdo, se hace un juicio primero. Una vez yo ya estoy fuera del centro de trabajo, se pone fecha para un juicio por el despido, y se pone un juicio para la sanción y otro juicio para el despido. Llega la fecha del juicio de la sanción y se presentan todas las personas que la entidad cogió para dar testimonio, en los cuales está el marido del jefe de la entidad que ostenta la coordinación, y personas trabajadoras que podían dar testimonio, pero que tienen una vinculación afectiva muy fuerte con el jefe. Entonces, eso en el momento, pues eres trabajador o trabajadora de ahí, que tengas una vinculación lo puedes o no decir, ¿no?, aunque prestes juramento. Entonces, ahí no había ningún tipo de imparcialidad. O sea, obviamente quieres que tu colega salga bien y salga adelante. Y yo ya no pude competir ante eso, porque dijeron pues cosas de que sí, que yo efectivamente estaba creando un mal ambiente laboral, que sí que había hecho ciertas cosas, que sí que había tal. Entonces, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, el primer fallo fue inmediato, a los pocos días se emitió fallo, cosa que es muy raro, y fue totalmente en mi contra. O sea, perdí de una forma muy clara. Pero no me quedé ahí y decidí llevarlo al Supremo, hacer una súplica. Esto tardó casi un año y el Supremo finalmente dictó sentencia, dictó fallo, en donde se pedía, bajo fundamento de derecho y todo el argot jurídico que le meten ahí, que el Tribunal Superior de Justicia no había tenido en cuenta muchísimas cosas y que el procedimiento para mí llegarme a sancionar no se había hecho correctamente, porque cuando a ti te van a sancionar, tú tienes que saber de qué te están sancionando, tú tienes que saber qué está pasando en todo momento para poder alegar en todo momento cada acción que se está haciendo en tu contra. Y con eso es abrir un expediente sancionador. En mi caso no se me abrió ningún expediente y yo iba a ciegas diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué no me saluda este señor? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué de pronto sé que estás hablando de mí y ni me miráis a la cara? ¿No? Esas intuiciones no pueden ocurrir en un centro de trabajo. Se tiene que abrir un expediente sancionador en donde las personas que trabajan sepan en todo momento qué está pasando y por qué se les está haciendo el vacío, ¿no? Había un claro clima de moving, y el moving, así como el bullying, no se puede, y que ellos son súper expertos por lo visto, no se puede demostrar con pruebas tangibles. Es el ambiente, es todo. Y yo sí que acuso a esta entidad de moving, y que el moving no está, la justicia no tiene en cuenta el moving, y ellos ya sabrán que lo cometieron, y con el resto de personas pues también. Entonces, ahí en el Supremo se le pide que, por favor, el Tribunal Superior de Justicia contemple todo y vuelva a interpretar la ley y todo lo que se ha hecho, y que el Supremo sí que no iba a entrar en el asunto en sí, porque ya de base la forma de cómo se había hecho estaba equivocada. Entonces, un año después, el Tribunal Superior de Justicia vuelve a redactar, vuelve a interpretar, y finalmente se declara la sanción improcedente. Se declara la sanción improcedente obligándoles a devolverme el dinero. Entonces a mí se me devuelven mis 400 y pico euros. Luego llega el juicio del despido, y con el despido justamente fue cerca a la última resolución del Tribunal Superior de Justicia. Entonces ya con el despido fue el Tribunal Superior de Justicia, obviamente ya no podía ahí dudar, y declararon el despido como improcedente, dándoles a elegir a la entidad o reincorporarme, que evidentemente no lo iban a hacer, o pagarme la indemnización. Y ya que estuve muy poquitos meses, pues la indemnización fueron aproximadamente 1.000 euros. Y ya está, y así fue cuando como me fui con 1.400 euros. Pero evidentemente todo lo que gasté... Con 1.400 euros, no hago nada. Con 1.400 euros y dos años de sufrimiento y de mierdas judiciales. No, me sale... O sea, que... No me renta el pago de la psicóloga, ¿no? Exacto, es como 1.400 euros para todo eso... Es que no te da para terapia. No te da para terapia ni para pago de la abogada, ¿eh? Que todo esto no fue con abogada de oficio, sino que contraté a una abogada porque necesitaba que esto... Una abogada de confianza, que sabía que iba a ser buena praxis y que no iba a dudar de lo que le estaba contando, y que luchó hasta el final. Sí, y añadir también que para el juicio de la sanción... Antes de que la primera emisión de fallo del Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Fiscal lo que quería era que yo aceptara los hechos cometidos, y que pensaba que desvió la postura de mi abogada diciendo que yo lo que no quería era aceptar una cuantía que me ofrecían, que era ridícula la cuantía, ¿no? Y una vez, por más que mi abogada lo dijo de no es que esté rechazando la cuantía por la cantidad que es, sino que está rechazando una cuantía económica. No quiere una cuantía económica, quiere que no se declare improcedente. Una vez dentro, cuando ya se celebre el juicio, el Ministerio Fiscal lo que dijo fue volvió a decir que yo había rechazado la cuantía X, y mi abogada tuve que interrumpir el juicio y decir nuevamente que no. Entonces, ¿cómo depende tanto un fallo judicial, que depende muchísimo del Ministerio Fiscal, porque los jueces y las juezas se fían de lo que diga la Fiscalía, pero que si no tienes a una defensa que es muy dura, puedes perder todo? Puedes perder y que luego se puede hacer una súplica, el Supremo puede unificar doctrina y todo lo que haya después, pero se pasa muy mal y te la hacen pasar muy mal, y eso, esa violencia institucional, nuevamente, no se puede demostrar, pero eso es violencia institucional por todos los lados. Entonces ya no solamente es violencia laboral, sino es violencia luego institucional lo que se vive. Uf, bueno, yo creo que todo el mundo nos apetece ahora mismo ir a la sede de Landa a prenderle fuego, ¿no? Supongo. Yo, cuando acabe mi juicio, sí. Diana, tú no tienes ningún juicio porque eres una IA. Es verdad. Cuando acabe... Bip-bop, cuando acabe el juicio de... Cuando acabe el juicio de a la persona a la que imito, sí. La IA de Diana quiere prenderle fuego a la sede de Landa. Sí. Pero Diana no. Diana no. Diana quiere... Hacia amor. Quiere darle la mano a gente por la calle, besar bebés y hacerse fotos, no sé, como los reyes. Bueno, y todo esto, claro, viene de una entidad... Hostia, Diana. Ay, pobre Diana. ¡Qué luces! Has perdido el juego. Todo esto viene de una entidad que tiene en su discurso, por lo menos en redes sociales, un discurso muy, pues eso, contra todo tipo de discriminación, contra el bullying, contra tal, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Entonces es como... están como que venden una imagen que luego entre sus propios trabajadores hay ese tipo, o sea, no se da. Claro, y cuando trabajas ahí vas con la guardia muy baja, no piensas que te van a violentar, entonces vas menos alerta. Claro, eso es lo a grave. Una empresa. Eso es lo más grave, porque dices, vale, esto me pasa en el Zara, pues me lo espero. Pero la cosa es que me está pasando algo igual de grave o más grave que lo que me pasaría en el Zara, de gente que me está poniendo la sonrisita y diciéndome que somos compañeros. No somos compañeros, tú eres mi jefe y eres un explotador, punto. Claro, bueno, o de gente que te dice, o sea, que es eso, que no te está saludando y no te está mirando la cara, pero luego te da un correito de recordad que el viernes tenemos una formación de, no sé, contra, yo qué sé, cualquier discriminación X, ¿sabes? O como cosas así, ¿no? Que me da mucho la sensación que como que seguramente se den ese tipo de dinámicas. Sí, correctamente, los lunes en concreto. Bueno, a mí me llegó que cuando tuvo lugar el siguiente conflicto, de que hubo que al final tres despidos, enviaron un correo diciendo, apelando a los cuidados para que dejaran de molestarles porque les estaban haciendo, a la gente que estaba cometiendo toda la explotación laboral y todo el acoso, que les estaban haciendo sentir mal con que se estuvieran quejando de las condiciones de explotación laboral. O sea, a tope. El congreso que ha habido que ahora hablaremos, imagino, un poco más, este fin de semana de Landa, este fin de semana pasado, el 1 al 3, que ha sido, el lema era Més drets, més igualtat, més Landa. O sea, más drets, de verdad. Más derechos, para la gente que no es valenciano, para la gente que no nos escucha. O sea, de verdad, os estáis pisoteando la peña a nivel laboral. Y bueno, y a nivel laboral. Y a muchas otras cosas que también han hecho misgender conscientemente a gente a la que les estaban haciendo moving. O sea, sabemos las historias, maricones. Landa, mira, la IA de Diana se ha metamorfoseado. Ya no quiere besar bebés. Vamos a por vosotros. No, para, no, vale, Diana, para. A ver, está cortocircuitando. Vamos a Diana, ser conscientes. Vale. Ni la IA de Diana ni nadie vamos a ir a reventar a nadie porque no tenemos ningún tipo de fuerza física. Claro. No tenemos los medios ni las energías, pero... Y aquí hay gente a la que le gusta que le peguen, no pegar. Sí, bueno, la cosa es, no nos chupamos el dedo. Toda esa gente a la que habéis jodido son nuestras amistades, es gente de nuestros círculos, es gente que ha venido a nuestros espacios huyendo. Los tenemos fichadísimos, o sea... No engañéis a nadie y suerte tenéis de que no me acuerde de las caras de la gente. Bueno, tenemos fotos. O sea, cuando nos referimos a que nos da puto asco el ambiente LGTBI mainstream, nos referimos a cosas como esta. Por eso son necesarios los orgullos críticos y todos los colectivos y todas las redes que hay al margen, ¿no?, de toda esta peña. Porque esta gente... A ver, no voy a meter en el mismo saco a todos los colectivos que componen la FLGTB, del cual, por cierto, Landa es uno de los primeros grupos que la empezó. Pero la mayor parte de esos colectivos LGTBI funcionan de esta manera. Funcionan con nepotismo, funcionan con tráfico de influencias, funcionan con maltrato institucionalizado. Y luego no es casualidad que toda esta peña luego esté haciéndole ojitos al Partido Socialista y a cualquiera que venga con un fajo de billetes. O sea, el mismo mal cuidado que tienen a nivel político con la comunidad LGTBI lo tienen internamente, en sus plantillas, en su propia militancia y voluntariado. O sea, es algo que me parece de cajón, aunque a la peña le cuesta pillarlo. Pero así son las cosas. Yo insto a cualquier persona que vuelva a este programa, debido al hater contra Landa, tiene más difusión de lo habitual. Cualquier persona que quiera venir a los micros de Radio Malva, y concretamente a Tu Furia, a rajar de Landa y a contar su experiencia, que como la que nos acaban de contar hoy, hay unas cuantas más, está completamente invitada. Y si os da palo exponeros, también nos podéis mandar, ahora tú dirás los correos, pero también nos podéis mandar correo, mensaje privado, y podemos gestionarlo, podemos usar nuestra voz para transmitir vuestro mensaje siempre que sea necesario. Podéis enviar cualquier cosa a radiomalva.tofuria@bastardi.net. Podemos leerlo. Lo de Bastardi es por piro. Sí, justo. Bueno, es un servidor que mola de Estados Unidos, no como la mierda esa que usáis de Hotmail y tal. Y Gmail. No, yo Gmail. Gmail. El bueno, yo aquí, hija de Google. Qué puto asco. En fin, bueno, que también podríamos distorsionaros la voz, hablar cualquier mensaje dicho también en mano o lo que sea. Sí, podríamos, porque eso yo no lo voy a hacer, pero piro sí. No, es un trabajo enorme para que lo haga yo, pero lo haré. Bueno, si no, hacerlo. Se lo pedimos a nuestra persona de audiovisuales de confianza con la cual vivo y que me gusta que trabaje gratis. Bien. Pero bueno, que, o sea, obviamente amplificar cualquier voz dentro de, o sea, de estas, es que no sé cómo llamarlo, es que no son mamarrachadas porque son cosas muy serias, de estas malas praxis, creo que es súper importante que hablemos de ello, que lo amplifiquemos y, joder, que esa peña no es toda la peña queer que hay, quiero decir, que hay alternativas tanto a Landa, sí, por supuesto, como a todo, o sea, y las alternativas molan muchísimo más, o sea... Sí, que una cosa que pasa mucho también es eso, es gente que, por ejemplo, yo con la experiencia que tengo del GAM y tal, gente que no sabía que había otra cosa, y que cuando descubrieron el GAM, primero, o sea, muchos llegaron también un poco diciendo, uff, a ver si va a ser otra cosa igual, y fliparon de que no... Bueno. Pero es porque esta gente quiere copar también. O sea. Gracias, colectivos LGTBI, por traumatizar a la gente que ya viene traumatizada de casa. Exacto. Muy bien. Totalmente, hecho. Sí. Fin del pueblo de la ciudad para trabarse eso. Si es que... Bueno, propongo poner música y hablar de qué seguimos hablando, que tenemos más hater contra Landa. Bien. Ali. Aunque yo me tengo que ir. Bueno, pues haber estudiado. Vale, aquí va una canción que hace alusión a lo que es esta gente. Fake fucks. Fuck off. O sea, ¿cómo sería? Maricones de mentira. Maricas falsas. Maricas falsas de la maravillosa banda de hardcore Limgrist. Limbrist. Sí. Siempre lo pronuncio mal. Da igual. Pero tú eres la traductora que no sabe hablar inglés. Nosotros somos las catetas que ya sabemos hablar inglés. No te preocupes, está bien. Fora ETA, queer. Militar. Bueno, y ahora Carmen se tiene que ir y como se está rayando, es verdad, estamos echándote del programa, jajaja, es mentira. Eso, jódete. Ven y despídete rápido. Jódete. Rápido. Peña, que me tengo que pirar, que tengo una gestión en mi casa. Sí, tengo una reunión de una movida. en mi casa y me tengo que ir corriendo. Ahora está. La movida es que van a invadir otra casa, creo. Mira, yo ya veo mi casa gratis. Si tuviese otra gratis me gustaría más. Gora eta. Vale, Deu. Besico. Estás en Tofuria, si te acabas de incorporar, estamos en Radio Malva en el 104.9 de la FM o en radiomalva.org. G. O puede que nos estés escuchando en la plataforma de mierda que no decimos nunca, en X Archive. En Archive, también para la gente que como yo no sabe hablar inglés bien, archive.org, Archive también para la gente angloparlante, que esa plataforma está bien, apoya la cultura libre, no como los otros que son unos cabrones. Y también nos puedes... Ya están los buenos emuladores, ahí están los buenos emuladores. Sí, exactamente. Y también puede que nos estés escuchando en algunas de las 4 radios libres maravillosas que nos emiten en varios lugares del Estado español y por las cuales en gran parte hacemos este programa casi siempre en castellano, que son Radio Cuca en Oviedo, Radio Almaina en Granada, y en Barcelona, Contrabanda FM Barcelona. Y Radio Bronca. Barcelona. Muy bien. Dicho esto, pues si te acabas de incorporar, estamos hablando de el colectivo Lambda, el colectivo LGTBI. Bueno, igual le sobran algunas letras, igual le sobran todas directamente. ¿El colectivo G? El colectivo... ¿Los hombres G? Sí, los hombres G. El colectivo de Valencia que se encarga de algo parecido a disidencia sexual y de género, porque en realidad es una carnicería emocional y política de gente tras marica vivollo. Y bueno, estamos hablando de las protecciones laborales que han estado haciendo últimamente, entre otras cosas. Y ahora vamos a hablar, bueno, aparte... Y acaba de sonar la canción de Limp Wrist, Fake Facts, que bueno, es un poco critica a las maricas de postal del cine y de tal, maricas falsas, en favor de un movimiento queer más diverso, más de calle, más de gente, de lo que somos la gran mayoría de la peña queer, que es peña marginalizada, básicamente. Mientras estaba sonando la canción, estábamos hablando de que bueno, que se ha renovado la directiva de... Bueno, se ha renovado más o menos la directiva de Lambda en este último congreso, pero Fran Fernández, una de las personas que ha causado todo esto, que lleva desde coordinador general desde octubre de 2020, ha renovado otra vez. Y ha tenido aparte varias situaciones de puro nepotismo, de poner a colegas suyos de cargos, en algunos casos en cargos de gente que había sido despedida. Ha puesto a dedo a amigos suyos en algunos de los servicios que provee Lambda a día de hoy. No voy a decir ningún nombre, pero bueno, a buen entendedor, buenas palabras. Pero bueno, diría que la mayor parte de servicios, por lo menos de los más conocidos, que provee Lambda o Lambda con la Generalitat Valenciana, más pistas ya no puedo dar, ¿vale? Están copados con gente que son amigos, amigas y amigues. Bueno, amigues creo que no. No, amigues no hay. Amigues no. Amigues Bueno, alguna travesti tengo entendido que hay por ahí, alguna trans que le bueno, gusta, sí, sí, que ver, le sí. gusta hablar de más, ¿no? Tengo entendido sí, que sí, sí, chivateo sí. también ha habido, ¿no? Dentro sí, de sí, Lambda, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que como en todos los buenos curros, ¿no? Que hay explotación, siempre está el típico caso de le chivate. Y luego encima lloran cuando están en el 36 delante de un pelotón de fusilamiento del Frente Popular. Pues Cari, no haben estudiado. Que sea. Exacto, no haber estudiado como yo. Vale, yo qué sé. Si quieres comentar alguna cosilla, Cari. Nada, eso, que también al hilo de esto de que las personas que trabajan ahí son amistades o personas muy cercanas, creo que, o sea, cuando una vez yo ya entré ahí, dije, yo he entrado por mi currículum o carencia de currículum. No lo sé, porque también era un puesto el más inferior, en la categoría más inferior, ¿no? Que tampoco requería mucho más que bachillerato o FP. Y luego, evidentemente, para entrar ahí ya era el meter mi experiencia, y mi experiencia era en la línea del activismo, porque no soy formadora, ni soy docente, ni soy nada, ni me sé lo LGTBI desde la teoría simplemente. Entonces me contrataron por tener unas cualidades que ellos sabían de antemano que tenía, que era de, evidentemente, mi personalidad combativa. Entonces, el yo reaccionar ante las violencias, no sé por qué les pilló por sorpresa, porque evidentemente ante cualquier violencia voy a actuar y voy a reaccionar. Una de las cosas también que cuando ya... Que digo, ¿no? Que había moving, y para aterrizarlo un poco más, era de que se me cambiaba el turno para que estar... para trabajar junto con una de las personas de más confianza de este señoro, Que luego se me acusó de no coger el teléfono, de no responderle a mis compañeras y compañeros, bueno, varias cosas. También quería añadir que en las veces que yo estaba mala y desbordada y con ataque de ansiedad, a mí se me acercaban personas para preguntarme qué tal estaba, porque ante tú ves a una persona llorando desconsoladamente, pues le preguntas, ¿no? Porque no somos personas insensibles, y más cuando trabajamos en un centro de atención integral a personas LGTBI. Entonces te sale el preguntar, y si se te acerca una persona profesional de la psicología a preguntarte, te fías y respondes de forma abierta cómo te sientes, y no esperas a que esa persona dé testimonio en un juicio como psicóloga, diciendo que efectivamente creabas mal ambiente y que ya tu comportamiento no era aceptable, que fue lo que a mí me pasó. Fuerte. Esto es repugnante. Tu comportamiento no es aceptable porque está dándote un ataque de ansiedad y necesitas expresarte porque quieres expresarse o pegarse un tiro. ¡Guapísimo! ¡Guapísimo! Esto merece palancazo en nuca, ahí lo dejo. Entonces, a yo intentando como entender cómo alguien puede ser tan inhumanamente insensible, pasa una carretilla. Está pasando un terremoto. ¡Iris de mierda! Está pasando un terremoto por la barraca. No, perdona. Sí, iris de mierda, váyanse a casa ya, por favor. Menos mal que en todo el programa solo ha sonado un petardo también. Ya. Perdona, Cari. Para poder entenderles, yo digo, bueno, todo va por el dinero, puede que vaya por ahí. Entonces, yo ya para tener el puesto de categoría más baja, yo siento que ya cobraba muy bien. Yo no me fui y yo no empecé a trabajar en la entidad por mi vinculación activista hacia la entidad. Al contrario, no, nunca había pisado la entidad para ver de, ay, soy LGTBI, quiero ver qué se hace aquí. Jamás. Por suerte, mi primer espacio activista fue en otro lado, en las alternativas. En el Orgull Critic en concreto, y bueno, previamente en otro sitio, en otra organización que ya no existe, pero entonces no tenía nada, era simplemente yo ya tenía un recorrido laboral, ya tenía experiencia, sé lo que es trabajar en un ambiente laboral muy bueno, en un clima laboral ideal, e irte porque necesitas cambiar después de 8 años haciendo lo mismo, necesitar cambiar. Entonces mi motivación no fue la económica, porque ya tenía unos ingresos. Y eso lo quiero recalcar porque para entenderles a estas personas, y si yo ya cobraba bastante bien teniendo un sueldo bastante, teniendo una categoría bastante baja, yo pienso que hay gente que ha sido capaz de ir y testificar a favor de unos opresores porque cobraban 2.300 euros de sueldo y porque eran su primera experiencia laboral seria. Porque así me enteré, que mucha gente, no, yo no había trabajado antes, o sí, tú tenías esta experiencia pequeña, pero sabemos cómo es el tercer sector, que sabemos cómo cobramos la gente del tercer sector, y cuando te pagan un sueldo que te toca por convenio, pues no te quieres ir de ahí, porque o de pronto te pillas una hipoteca, o de pronto te puedes independizar, o de pronto puedes irte de viaje, y te vendes, y para mí esta gente se vendió. Yo quiero decir, Lambda, contratadme, voy a hacer de topo, voy a sacar vuestros documentos y los voy a mandar por ahí, o sea, voy a hacer todo eso, pero la chupo bien, no os preocupéis, contratad, yo quiero que me paguen dinero. Pues Diana, el otro día me remitieron una oferta de empleo en el armario de la memoria, igual te interesa. Pásamela. Yo no la aceptaría ni de puta coña, evidentemente. Yo sí, que me hagan moving. Venga, te la paso. Que me hagan moving, que yo ya estoy, a mí me denuncio. Lidia Falcón, ya, que me vengan todos estos maricones, me suda la polla. Madre mía, en fin. Bueno, o sea, perdón por los chistes, pero en realidad lo que estamos comentando en realidad es una puntita del iceberg en comparación, sí, con todo lo que voy a contar, principalmente porque estamos hablando con una persona. Las personas damnificadas son cerca de 15, más luego todas las personas que han estado sufriendo también situación. Y más todas las personas que ni siquiera han buscado un esto colectivo o han buscado un esto judicial, sí, que simplemente se habrán pirado. Sí. Se habrán comido la mierda en solitario, claro, porque... o han acabado pues en otras colectivas o en otros sitios rajando de tal. Totalmente. Pero que no han eso, pero sí. La cantidad de mierda que se ha comido ahí dentro y la cantidad de gente que ha comido mierda, pues sí. Es... O sea, a mí me ha venido a hablar peña tanto que ha sido despedida, como peña que se ha pillado la baja, como peña que no se lo ha pillado, pero que estaba sufriendo en el curro una situación de mierda y que estaban ya buscando ofertas de trabajo. No sé si lo habrán hecho yo, porque tampoco es gente súper cercanísima, pero que estaban buscando otras movidas de trabajo para pirárselo lo antes posible. O sea, que en realidad la movida, estamos hablando, que ha podido afectar a una mayor parte de la plantilla. El único grupo que parece que se ha visto beneficiado ha sido el cortejo en torno a Fran Fernández. O sea, sus amistades, su marido, que por cierto, su propio marido, que salen las fotos habitualmente, por cierto, en la movilizaciones al lado de él o por ahí, ha acabado en uno de los puestos precisamente, ¿no? De gente a la que han despedido, ¿no? Qué casualidad, vaya. En uno bastante jugoso, además, casualmente. Y bueno, la primera dama y mil cosas más. Estamos hablando aquí de una situación concreta de explotación laboral, pero que ha habido más movidas más allá. Se ha hablado de transfobia, pero también ha habido situaciones machistas, ha habido situaciones que han puesto en riesgo gente que acude a Lambda, no voy a dar más datos, pero que ha puesto en riesgo verdadero, ¿vale? En riesgo de agresión sexual a peña que ha ido que podía ir a Lambda a pedir ayuda de alguna movida, todo por una cuestión de acoso laboral a la gente que estaba denunciando esa posible situación. Y ha habido persecución sindical, o sea, ha habido gente que ha sido perseguida por montar una sección sindical de la UGT en Lambda. O sea, esto también hay que decirlo porque es enormemente gravísimo. O sea, luego esta peña se le llena la boca de en el franquismo la peña LGTBI estaba súper tal, sí, y también estaba reprimida la peña que hacía sindicalismo, ¿vale? Que le condenaban a años de cárcel. Y habéis hecho lo mismo precisamente, ¿no? Así que, o sea, aquí que hemos hablado, vamos, de nada. O sea, muchísimas cosas no podremos hablar nunca porque la gente que lo podría comentar en primera persona no va a atreverse a decirlo. También en gran parte por todo el mamoneo y por cómo funciona esta gente, ¿no? Con amenazas de denuncia, con chantajes, pues eso, con todo ese menudeo, ¿no? Que hemos visto que ha habido en torno a Lambda, pero que vamos, que hay muchísimo más, que por desgracia no podremos decir. Y bueno, y como he dicho, en Lambda podríamos hablar de esto en muchísimos otros colectivos más de la Federación Estatal. Ya cuando estaba de voluntario en el COGAM, en Madrid, yo no vi tanto como esto, evidentemente, porque estuve solo en la superficie, pero ya me dio bastante para ver bastante mierda, ¿eh? O sea que esto... Es que la FLGT... La flagélate. La FLGT... Ahí lo dejamos. O sea, el dar el paso no es fácil de denunciar, y quien decida no hacerlo y ya está, pues genial y perfecto. O sea, totalmente increíble también. Yo sí que quiero decir que animar a la gente a que cuando veas que está pasando estas cosas, colectivizarse y apoyar y hacer piña es lo mejor. Y en mi caso, en mi experiencia... no fue así. Yo sí que me sentí bastante... luché en solitario y seguí adelante en solitario y estuve bastante sola en esto. Sola en cuanto a nivel de otras personas trabajadoras, pero muy acompañada gracias a mi red de soporte en ese momento. Pero ahora hay mucha gente que está pasando por lo mismo y que ha decidido colectivizarse, hacer piña, ir más allá... Y que no vuelva a pasar ver a un e-compa enfrentándose ante una institución tan grande, porque es grande, tiene peso aquí en Valencia. Mucho, y mucho más de, peso. Más de que podamos pensar. Y que hay que crear incidencia y que hay que seguir adelante y que nunca dejes a tu compa a solas con esto, enfrentándose a esto, si decide seguir adelante a nivel de denuncias y a nivel de queja, a nivel de alegaciones. ¿Vale? Porque ayuda bastante a la salud mental estar acompañada. No seáis individualistas. Sé que todos hemos estado en la hostelería. No os quedéis con esa forma individualista de ver el trabajo. El trabajo es tú lo haces todo y el jefe te roba el dinero. Nunca te pongas a favor de la entidad de que te paga. La entidad que te paga te está robando. Te está robando más de lo que te está robando gran parte de lo que produces. Así que no le debes nada y tus compañeros son tus compañeros. Es gente que está igual de explotada que tú, punto. Y nunca le debes nada al macho opresor, porque es un macho opresor y maricón, pero macho opresor. Al fin y al cabo. Gay. No es maricón. No es maricón. Es gay o homosexual. Sí, esta peña no llega ni a maricones. Los maricones son gente decente. Madre mía. Pues nada, se ha quedado un programa intenso hoy. Sí, Gora. Gora. Gora. Gora, Gora. Gora, Gora. Muy bien. Bueno, yo quería añadir. Gora, creo, Gora, Gai. Ya que vamos acabando, aparte no tenemos tanto tiempo ya para seguir. Yo quería recordar, ¿vale? Lo voy a recordar cada vez que salga la letra del abecedario que ya hemos mencionado. Que, ¿eta? ¿Eta? ¿Eta? ¿Eta? ¿Eta? ¿Eta? ¿Eta? Vale, yo quería comentar, ya lo dijimos en el Orgullo Crítico el año pasado, lo seguiremos diciendo, en 2026 van a tener lugar los Gay Games en Valencia, gran parte de las subvenciones que va a perder ahora Lambda, y ese dinero lo va a conseguir de la financiación de los Gay Games, esto hay que decirlo tal cual. De hecho, esto no es una cosa que sea una posibilidad, o sea, ya esa subvención ya no ha salido en los presupuestos generales de 2024, tiene ya menos subvención, y ese dinero lo va a conseguir de la financiación de los Gay Games. O sea, los Gay Games son un tema fundamental ahora mismo en la existencia económica y en el mantenimiento de los mismos servicios que tiene ahora mismo el colectivo Lambda, porque tiene menos dinero a nivel institucional, y esto le está acercando más de lo que ya estaba al Partido Socialista, hasta el punto de que estamos empezando a ver cómo algunas personas que tenían un papel más importante, ¿no?, en la época, en la era en la que estaba el Pacto del Botánico, que estaba Compromís gobernando con mayoría en Valencia, esa gente que era de Compromís está empezando a verse cada vez más, ¿cómo se dice?, ¿no?, relegadas, ¿no?, dentro de digamos de la jerarquía mediática, ¿no?, de Lambda, por decirlo de alguna manera, porque el PSOE, dentro de sus políticas de terrorismo inmobiliario, está a tope, evidentemente, ¿no? El PSOE, la sección LGTBI del PSOE, del PSPB, está a tope con los Gay Games, ¿no? Y esto lo digo también porque precisamente una cosa que denunciamos en el Orgullo Crítico, que la empresa financiadora principal de los Gay Games, o que invierte por lo menos mucha pasta, es la General Electric, y que General Electric hace materiales para el ejército de Israel y el ejército Arabia Saudí. Precisamente en estos últimos meses se ha recrudecido en la guerra en esa zona. O sea, eso es algo que no podemos olvidar de cara a los siguientes orgullos críticos y a la boicot que deberíamos hacerle a estos Gay Games, porque ahora ya directamente ahí van ya más de 30.000 muertos, ¿no?, en Gaza. Gran parte de esos muertos, sobre todo con misiles que han sido lanzados a millares, ¿no?, en Gaza, han sido, gran parte de ese material ha sido fabricado por General Electric, y aparte se ha recrudecido la movida en Yemen con los boicots que están haciendo ¿cómo se llama?, al canal del Mar Rojo, al canal de Suez. No, joder, os habéis enterado de esto, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que no me sé el nombre. Tú estabas diciendo el canal y yo estaba pensando por el canal de Navarrés. Sí, el canal de Navarrés. Bueno, así que, o sea, creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta de cara a, más allá de que también es súper importante, evidentemente, no en vano le hemos dedicado un programa entero, pero aparte de que están habiendo una situación de desprotección laboral enorme, aparte el Lambda cada vez está más asociado con el poder tenebroso, ¿no?, de la industria militar, que está dejando decenas de miles de muertes en estos últimos meses en la zona que llamamos desde aquí Oriente Próximo, ¿no? Y si está habiendo muchas movilizaciones a favor de Palestina, por ejemplo, que lo hay que hacer, esto también hay que derivarlo de alguna manera, ¿no? También hay que hacerle un boicot a Lambda también por ahí, porque es que no puede permitirse que estén ahí matando peña y luego lavándose la cara con los Gay Games y Lambda ahí poniendo el sello. En plan, mirad cómo molamos. Ahí lo dejo. Mira, estoy teniendo una memoria de mierda, pero me acuerdo que hice una apología al terrorismo bastante tocha cuando la primera vez que comentamos esto de los Gay Games. Bueno, yo no, lo hizo Diana. Lo hizo, no, lo hizo la inteligencia. Espera. No, eso lo hizo. Yo no me acuerdo ya de quién lo hizo. Esto lo hizo en Redacted. Y no voy a repetirlo porque estaba a punto de repetir el puto chiste. Y digo, no, que es doblemente fácil que me metan en la cárcel si vuelvo a decir lo de los Juegos Olímpicos de Berlín. No era en Múnich. ¿Eh? No, lo de Múnich. No lo sé, no me acuerdo. Fue Piro. Múnich. No lo sé. Son cosas. El historiador soy yo, ¿no? No, claro, no tengo. No sé ni realmente ni qué pasó en ese atentado. Sé que hubo un atentado. No sé realmente qué pasó. O sea, bueno, sé que hubo un atentado. Que murió mucha gente indeseable. Vale. Y alguna gente maja también, pero mucha gente, más gente indeseable que maja. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Dicho esto, creo que podemos dar por finalizado, ¿no? Vale, bueno, vas a poner la canción de Schmechel. Sí. La canción de Schmechel que va a sonar, que es Gay Shame, siguiendo con el tópico de canciones que hablan de lo gay institucional y la mierda que es. Básicamente esto habla de eso, de lo que es la homonormatividad de el yuppie gay de clase media alta, blanco, cis, tal, tal, tal. y bueno, en contra de la gentrificación y en contra de todas estas movidas. Muy guay. Schmegel, mejor banda de la historia. Bueno, y antes de nada, agradecer a nuestra invitada. Gracias. ¿No? Los quiero. Lo mismo decimos. Vuelve. Sí, volverás. No vuelve, no, volverás. Volverás. Después de que salgan más cosillas, volveré seguro. ¿Qué se saldrá? Se vienen cosillas. ¿Qué saldrá? Solo decimos. Tiembla la anda. ¡Cuidado! ¡Os avisamos! ¿Qué voz de carajillera pones cuando te pones punky, eh? Pues claro, a ver, que yo soy de poble y he vengut molta casalla. Madre mía, guau. Pues nada, os dejamos con el Mekel hasta el siguiente programa. Yo en el siguiente no estaré porque me piro de las jodidas fallas de mierda. ¡No me vuelvas a dejar a mí a los mandos! Pues haber estudiado, pues vienen fallas también. Yo me piro, yo me voy a Sevilla, a la Feria Anarquista del Libro, allí a estar de putísima madre allí con la buena peña que hay allí. Espero que no haya mucho movimiento socialista por allí porque ya tendré que avisarles y decirle no, no, no, MS caca. Y volveré cuando ya estén tirando los últimos petardos porque les han sobrado el día 20. Oh. Así que pasadlo bien en el siguiente programa. Que por cierto, ¿de qué va a ir el siguiente programa? El siguiente programa es de folclore. ¡Triquitri! Espérense muchas lentejuelas porque Carmen se está haciendo un TFM de esto. O sea, yo creo que se está preparando un TFM de programa. Así que espérense muchas lentejuelas. Ali. Muac. HRC said you should, so gay yuppies and white old dudes can take over working class neighborhoods and buy organic groceries at Whole Foods. Congratulations to the married men and the runaway queers eating your hors d'oeuvres. I'm sure you invited them to the party, cause we all know who equality serves. Gay shame, gay shame, gay shame. Gay shame, gay shame, gay shame. Or Delilah to your Samson, bounce to your balls like a condom of lambskin. Transploit buddies who say you got a passel, transfer the flag to you national asshole. You see me fully clothed and you're scared of my manhunt. If his pictures are not tack and grinder and manhunt, say you're not sexist, just a regular homo. If vaginas remind you of the whale that ate Jonah. Gay shame, gay shame, gay shame. Gay shame, gay shame, gay shame. Boyfriend, you can't even see how the movement's been poisoned. Gender queer's not in your vocabulary. You haven't talked to a lesbian since 1993. You sell conservative systems as innovation. You don't see a problem with gentrification. You don't know if your landlord is Russian or Haitian. You walk the streets of Brooklyn with your purebred Dalmatian. Gay shame, gay shame, gay shame. Gay shame, gay shame, gay shame. They shame, they shame, they shame, they shame, they shame, they shame, they shame, they shame.